A su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Para mí es un honor estar por acá. Hace años de años que no venía a esta colonia. Ahora me encontré con la sorpresa de que me pidieron identificación, que me pidieron de todo. Qué bueno, qué bueno. Y la primera vez que estoy por acá. Así que mírenme bien, soy el más guapo de los de allá. Bien, me llamó la atención el título, ¿cómo está tu entrega al Señor? Quisiera que alguno de ustedes me ayude, a mí me gusta predicar de otra manera. ¿Qué significa la palabra entrega para ustedes? ¿Quién tiene una respuesta breve? Directa, concisa, ¿quién la tiene? Entrega, ¿qué significa? Tú me estás viendo, ¿qué significa para ti? Entrega. Dar algo a alguien. ¿Dar? Algo a alguien. Dar algo a alguien. Póngale atención a esa palabra. Dar algo a alguien. Muy bien, eso es parte de la entrega. ¿Quién tiene otra respuesta? Vamos a ver tres respuestas. Si no, yo lo señalo, a mí me encanta señalar. Darse. Darse, muy bien. La jovencita dijo dar algo. Usted dice darse. ¿Quién tiene otra respuesta por ahí? ¿Una más? Entregarle todo al Señor y hacer todo como como Él lo desea. Muy bien, dar, darse y entregar. Ese es lo que ustedes tienen o entienden por entrega. Muy bien, veamos esto a la luz de las Sagradas Escrituras y para ello vamos a leer en el libro de Gálatas o Carta a los Gálatas en su capítulo 5, versículos del 5 al 8 y dice la palabra así. En cuanto a nosotros por el Espíritu y la fe esperamos la justicia anhelada. Porque siendo de Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. Corrías bien. ¿Quién puso obstáculos para que no siguieras la verdad? Semejante persuasión no proviene de aquel que os llama. Palabra de Dios. Analicemos el versículo 5. Pues a nosotros nos mueve el Espíritu a guardar por la fe los bienes esperados por la justicia. ¿Qué espíritu nos mueve a nosotros? ¿Qué espíritu los mueve a ustedes para estar acá? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu que habita en ustedes, porque por eso están acá. Los demás no tienen ese tipo de espíritu. Pero le pusieron atención casi al final de ese versículo, habla de una palabra que dice justicia. No sé si esa es la palabra que dice. Dice los bienes esperados por la justicia. ¿Y qué entendemos por justicia en el lenguaje bíblico? En el lenguaje que nosotros conocemos para comunicarnos. ¿Qué entendemos por justicia? ¿A la una? Hacerlo correcto. ¿Perdón? Hacerlo correcto. ¿Otra? ¿A la una? Justo. Hacer justo. Es lo mismo que justicia. ¿La otra? Bueno. les voy a dar la respuesta. Fue lo que contestó ella, fue lo que contestó él y fue lo que contestó... ¿Quién fue quien contestó? Ella. Dar, entregar y ¿qué fue la otra que me dijeron? Dar, entregar y darse. Muy bien. Esa es la justicia. En el reino de Dios eso se debe de entender por justicia. No es prácticamente como dijo alguien, dar a cada quien lo que se merece. Y voy a decir por qué se dice esto. Jesús merecía morir en la cruz a causa de los pecados del ser humano. ¿Sí o no? No. Ahora bien, ¿cómo corresponderías tú a ese sacrificio de Jesús en la cruz? Darse, entregarse, donarse, dar. Esa es la respuesta. Porque la justicia es una relación entre el ser humano y Dios. Si Dios me dio, yo seré justo y yo daré. Si Dios se entregó por mí llevando a su Hijo a la cruz, yo seré justo y me entregaré a Dios. ¿Es fácil? No es difícil. Entonces, sigue la interrogante. ¿Cómo está tu entrega al Señor? Sigue la interrogante ahí. Y la respuesta la dieron ustedes. Ahora bien, si yo pregunto, por ejemplo, ¿cuánto es la mitad de 2 más 2? ¿Quién me tiene la respuesta? ¿Cuánto? 3. ¿Quién más tiene la respuesta? 2. Bueno, aquí hay una situación. Alguien dijo 2 y alguien dijo 3. Levanten la mano los que están de acuerdo con la mitad de 2 más 2 son... 3. 3. ¿Por qué dices 3? Muy bien, correcto. Esa es la respuesta, esa es la más clara. Hay que poner atención a lo que se pregunta. Y así se le pone la atención a la palabra de Dios. Para poder entender qué es lo que el Señor me quiere transmitir. Entonces veamos lo siguiente. Yo tengo entendido que Dios actuó en mi vida. Yo tengo entendido que Dios me sacó del pecado, me libró de la muerte, me sacó del vicio, me sacó de la oscuridad, me mostró la luz, me mostró el camino y lo que tengo es gracias a Él y no gracias a que yo soy Dios. Entonces sigue la pregunta en el aire, ¿cómo está tu entrega al Señor? Ahí vamos a ir bien. Ahora veamos algo más. ¿Estamos de acuerdo en que el Espíritu Santo es el que te mueve? ¿Están segurísimos? Segurísimos. Bueno. Analícenlo y piénsenlo en base a lo siguiente. Analiza primero tu fe y analiza tu caridad. Analízala. Porque esto de la fe no es nomás. Esto de la fe no es decir yo tengo fe. Por ejemplo, todos conocemos la historia de Abraham, ¿no? Abraham que deseaba un hijo y que ya estaban viejos y que el Señor les ofreció que al año iban a ser papás y Sara solo se sonrió como quien dice, yo vieja, este viejo, ya, ¿para qué? ¿Ah? Y la promesa no llegaba. ¿Y qué dice la mujer? Acuéstate con mi esclava y ese hijo va a ser nuestro. ¿Tenía fe Sara? No. ¿Tenía fe Abraham? Van a decir que sí porque ya saben la historia. Pero viene lo más terrible. No solo se tardaron un año, sino que encima de eso después lo llaman y le dicen, quiero a tu hijo, sacrifícalo. ¿Y qué hizo este hombre? Salió corriendo, se fue, huyó, blasfemó contra Dios. ¿O qué fue lo que hizo? ¿Ah? Obedeció. Obedeció. ¿Y ustedes obedecen? Eso les digo, hay que analizar su fe. La Virgen María, otro gran clavo. Jovencita, tal vez como... ¿Qué edad tienes tú? 13. ¿Cuánto? 13. ¿13 tú? Ya estoy viejita. 13, más o menos. 15 años, 16 años. Se le aparece un hombre, un ángel, dice la palabra de Dios. Y le dice, mira, hallaste gracia a los ojos de Dios y vas a ser mamá. Uy, ¿cómo va a ser eso si Josecito es más decente que cualquiera? ¿Y cómo es posible? Y sin embargo termina diciendo, hágase tú. Ah, y gracias a María, ¿quién tenemos entonces? Al Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el Hijo de Dios? Entregarse por ti. Entregarse por ti, entregarse por cada uno de nosotros. Fe. ¿Saben por qué es fe? Porque se le iba a llevar el río. ¿Cuál era la condena a aquella mujer que cometiera una relación sexual fuera del matrimonio? A morir apedreada. Y aceptó el reto. Y José tuvo fe. Entonces, ¿la fe en qué se puede traducir? Ah, ustedes ya me la agarraron en el aire. ¿En qué se puede traducir la fe? Obediencia. Obediencia. Obediencia, dice el hermano. ¿En qué se puede traducir la fe? Que la fe es una acción. Y esa acción se traduce en una caridad. Por eso pregunto. ¿Cómo está tu fe y cómo está tu caridad? Si dices tener caridad, pero no tienes fe, de nada sirve. Y si dices tener fe y tener caridad, de nada sirve. Bueno, ¿estamos claros? Ahora bien, si analizamos el versículo 6, pónganle atención, es 6666, porque siendo de Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. Ahí lo dice la palabra de Dios. La fe que actúa por la caridad. No importa si estás siendo ritualista, no importa si cargas procesiones, no importa si haces novenas, no importa si vienes a la comunidad todos los días, no importa si enciendes veladoras, no importa si rezas cuanto santo rosario se te ocurra, no importa si no tienes caridad. Entonces esto quiere decir que no se pueden desligar. ¿Ya? Entonces volvemos a caer en la pregunta. ¿Cómo está tu entrega al Señor? ¿Tienes fe? Sí, de plano. ¿Tienes caridad? A saber. ¿Te mueve el Espíritu Santo? Ahora quién sabe. Porque el Espíritu Santo, tenemos varios frutos, ya, dones, y estos dones dan frutos. Entonces analiza tus frutos. Porque es grave error de quienes piensan que pueden entregarse totalmente a los asuntos de la vida cotidiana, como si estos fueran del todo ajenos a la vida religiosa. O Póngale atención a eso. Pensando que esta se reduce meramente a ciertos actos de culto y al cumplimiento de determinadas obligaciones morales, el divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe de ser considerados como uno de los graves errores cometidos en nuestra época. Y entonces, los que actúan de esta manera, que tienen divorcio entre fe y vida, entre caridad y fe, se les llama simple y sencillamente hipócritas. ¿Y quién te lo dice? Tu madre, tu padre, tu hermano, tu vecino, tu jefe, tu empleado, porque dices, ahí está en la iglesia y miren cómo es. ¿A qué vas a la iglesia? Palabritas que nos dicen a veces constantemente, porque tú eres incapaz de ver cómo estás actuando. ¿Cómo está tu entrega al Señor? Jesús tuvo fe. ¿Sí o no? ¿En qué tuvo fe Jesús? Vamos a ver si me la contesta. ¿En qué tuvo fe Jesús? Vamos a ver, contesten valientemente, en libertad, porque yo no los voy a calificar. ¿Ah? ¿Quién contestó? Correcto. Jesús tuvo fe en que iba a resucitar. ¿Y qué fue lo que le dijo al Padre colgado en el madero? La última palabra, de las últimas palabras, ¿qué fue lo que le dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fe. Por fe se entregó. Por fe dio la vida por ti, por fe derramó su sangre por ti, por fe permitió que lo crucificaran, que lo maltrataran, que lo escupieran, que le pusieran una corona de espinas, que le clavaran, que le pusieran los clavos en sus manos, que le atravesaran el costado con una lanza, por fe. ¿Y tú qué haces por fe? Vamos a ver. Ahora analízate. ¿Cómo está tu accionar fuera de acá? Si tú eres algo muy importante, y yo creo que a muchos se nos olvida, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Vosotros sois la luz y la sal del mundo. Y solo un idiota pone la luz debajo de la cama. Y aquel que pierde la sazón, hablando de la sal, no sirve ni para el estercolero. Entonces, ¿no sirve para qué? Piénselo, no me lo digan. El cristianismo no es un juego. Estás maldiciendo el nombre de Dios con tu conducta, porque la palabra de Dios dice, vosotros sois los culpables de que mi nombre se maldiga. Así de simple. Y si vosotros sois la luz, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Dar testimonio de tu fe en base a la caridad. ¿Cómo está tu entrega al Señor? Ahora, ustedes dijeron dar, entregarse, y se me olvida la otra palabra, ¿cuál es? ¿Qué es? Darse. ¿Qué significa eso? La fe de Abraham permitió dar a su hijo, su único hijo. La fe de María se entregó prácticamente a la voluntad de ¿quién? De Dios. Hágase en mí según tú. Ahí está. Ahora, ¿qué le darías tú al Señor que realmente aprecies? Que realmente ames. ¿Qué le darías? Y si te lo pides, se lo darías. Ja. Si aquí a veces nos piden 10 pesos para alguna actividad y no tengo. ¿Cómo va a creer los 10 pesos? Imagínense eso. Llega tu vecino. Fíjese, hermanita. No, hermanita no, porque esto es mundana, pagana. Ya. Fíjese que mi hijo está muy mal y no le he podido comprar esto. ¿No me presta usted 20 quetzales y mañana se lo pago? Sientes que te están sacando el intestino, pero no digo por dónde. ¿Dónde está tu caridad? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Dónde está tu caridad? Porque si algo le duele al ser humano es la billetera. Y si Dios te pide hoy todo tu dinero, ¿se lo darías? No se lo creen. Pregunto, ¿alguno de ustedes da el 10% de su salario al Señor? No dije a la iglesia, al Señor. Se desprenden de ese 10%. Le dan el 10% de su tiempo. Oran el 10% de todas las horas que hay que tienen de vida. Pero si el que es bien lo mínimo. No digo todos, porque aquí hay algunos santos, definitivamente. Ahora bien, cuando vemos esto a la luz de las Sagradas Escrituras, tendríamos que ver entonces y responder, ¿cómo está tu entrega al Señor? 7:8. Corrías bien, empezaste bien, sentiste y experimentaste el amor de Dios en tu vida. Sentiste el amor de Él. Sabes que te sostiene, sabes que te ha hecho milagros, sabes que te ha hecho favores, sabes que te ha dado trabajo, sabes que te ha dado salud, sabes que te ha dado esposo, no era el que querías, sino el que tú escogiste, sabes que te ha dado mujer, idem para los hombres, sabes que te ha dado hijos, sabes que te ha dado medio techo para vivir, aunque tenga goteras o no tenga, sabes que te ha dado un techo. Sabes que te ha puesto el pan nuestro de cada día sobre la mesa. Sabes muchas cosas. Sabes muchas cosas, hermano. Hasta tienes el privilegio de venir acá cuando te da la gana, porque lo contrario ni te asomas. Y benditos ustedes que a pesar de ser fin de mes, están acá. Dios les bendice ampliamente. Corrías bien. ¿Quién os puso obstáculos? ¿Quién? No fue el enemigo, hermano. ¿Viste tú? Con tu proceder, con tu forma de ser, con tu egoísmo, con tu avaricia, con tu rencor, con tu pereza. Uf, paremos de contar. Paremos de contar. Esa es la realidad. ¿Por qué le echas la culpa al diablo? Si el culpable eres tú. O el diablo te dice no vayas a la iglesia. No, no es el diablo, son tus pensamientos. Es tu pereza. O el diablo te dice no le prestes a esta porque para chupar quiere. No, es tu avaricia, es tu egoísmo. Es tu razonamiento humano. Tu codicia. Piénsenlo. ¿Cómo estás entregándose? Saquen sus deducciones. Entonces corrías bien. Corrías bien en la fe. Caminabas bien en la fe. ¿Quién te puso ese obstáculo? ¿Quién? ¿Quién? Para que no siguieras la verdad. ¿Y qué es la verdad? Ja. Ahí no me voy a meter porque no es la predica. Entonces, semejante persuasión no proviene de aquel que os llama. Dios no va a poner cosas negativas en tu mente. ni va a poner vicios en tu corazón, ni va a poner maldad en tu corazón, sino quien la pone eres tú con tu forma de ser, con tu forma de actuar. Y entonces viene Satanás y te allana el camino. Sencillo. Esa es la realidad. ¿Quieres de mal carácter? Es que Satanás me puso el mal carácter. Es que Satanás te movió a vos para que me dijeras así, ya viste mi reacción. Ah, Dios tampoco te lo está poniendo. Eres tú. Analízalo. Entonces vuelvo a la pregunta inicial. ¿De qué te vas a desprender? ¿Qué es lo que más amas? Ustedes son pareja. ¿Usted ama mucho a su mujer? ¿Sería capaz de dejarla? No. ¿Por qué? Pues si el Señor se la pide, ¿qué hace? ¿Ah? Que ella le diga, mira, me voy a hacer monja. Así pasa en la vida. ¿Usted es de ellas algo? No, no es de ellas. Usted no es nada de ellas. ¿Qué es? ¿Qué es usted de ellas? Yo soy mi hermana. ¿Y ella? Sí. Ella es su hija. ¿Y qué pasaría? ¿Le darías a tu hija al Señor? La realidad, la verdad. ¿Ah? Ah, no, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más amas? Y que no le das al Señor. Para el Señor, para nosotros es fácil decir, ay, mis pecados, ay, mi avaricia, ay, mi egoísmo, solo podredumbre le pones a los pies del Señor. ¿Qué es lo que le vas a dar que más amas? Yo les voy a hacer una pregunta y me contestan así por fe. Miren pues, y si no se van a quedar sin fe. Levanten la mano los que trabajan acá, por favor. Uno, solo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Este cheque que reciban, désenlo a un pobre completamente. ¿Lo harían? ¿Le darían todo su salario a un pobre? Ah, ya pensamos, este está loco. A este sí está el chamuco metido con lo que nos está viniendo a decir. Solo para que piensen y hagan una analogía. La niña, por ejemplo, ella no trabaja. Usted le da todo, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que tú más aprecias? ¿Qué es lo que más te gusta de tu casa? Que sea tuyo, por supuesto. No, porque los jóvenes dicen, mi refri, mi tele, mi casa, y no tienen nada, todo es de los papás, pues. ¿Pero qué tienes tú? ¿Qué es lo que más te gusta a ti de lo que tú tienes, material? Mis dibujos. ¿Tus dibujos? ¿Tú dibujas? ¡Hala, qué alegre! Bueno, ¿qué te parece si los vendes todos y eso lo repartes entre los pobres sin que se den cuenta? Esa es la fe en acción. ¿Qué es lo que hizo Abraham? ¿Qué es lo que hizo la Virgen María? ¿Y qué es lo que hizo tu Padre Dios? Entregar a su Hijo. Entonces, señores, hermanos, ¿cómo está tu entrega al Señor? Ahora bien, tenemos un gravísimo problema. El materialismo que ha caído sobre nuestra sociedad, sobre nuestra cultura, es una penuria para muchos sacerdotes y para muchos laicos comprometidos, y que los tiene que motivar suficientemente al apostolado. El mundo de hoy es consumista, el mundo de hoy es materialista, el mundo de hoy es hedonista, el mundo de hoy es ideológico, el mundo de hoy es un montón de cosas. Si eres mujer, te quieres dejar de ser mujer, porque un hombre vive encerrado dentro de ti. Pregúntele a su esposa. Mejor hay que preguntar antes. Ahora bien, si es hombre, quiere ser mujer. Si no, quieren ser vacas. Si no, quieren ser toros. Si no, quieren ser peces. Y hay que respetarlos como tales. Ideología de género. Materialismo. ¿Quiénes están dispuestos a comer tacos a 5 pesos? Taco Bell. 3 y 4 de octubre. ¡Ja! Ahí van a ver Taco Bell. Ni va a caber la gente. Materialismo. Consumismo. Big Mac. Creo que a 15 pesos o 17 bajo la premisa del Día del Niño. Miren cómo son los cristianos, hermanos. Espero que alguno de ustedes no haya hecho eso, por favor. Vamos a Big Mac para ayudar a la fundación del niño. Pregunto. ¿Fuiste porque te iban a dar un Big Mac? ¿O fuiste a dejar tus 15 pesos para ayudar al niño? ¿Qué hiciste? ¿Te dejas llevar? ¿Te dejas llevar? Y así seguimos. El ser humano siempre da, pero quiere recibir algo a cambio. ¿Cuántos años llevan ustedes de casados, hermanos? 3 años. A la que les cantamos un requiem o los felicitamos. Porque todavía les falta, por lo visto. Va, 3 años ya. ¿Se aman bastante? Y si tú le fueras infiel, ¿tú la seguirías amando? Ahí está. ¿Se dan cuenta? El amor no exige nada, se sacrifica. Ser cristiano no es fácil. A veces nos gusta el cristianismo ese bonito, alegre, contento, aquel que no tenemos que dar nada, aquel que todo nos lo dan, que creemos en un Dios mágico, en un Dios de la manera que nos lo imaginemos y que nos lo pintan muchas veces, hasta en un Dios de prosperidad, pero realmente ser cristiano es de pensarlo. Hoy el Señor les está diciendo, entréguense. Esfuércense, sigan corriendo, no desmayen. ¿Por qué? Porque ustedes son la luz de los que están allá afuera. ¿Y quiénes están allá afuera? Dígame, con confianza. ¿Quiénes están allá afuera? Mi familia. ¿Tu familia? Tus vecinos. ¿Tus vecinos? El ladrón, la prostituta, el drogadicto, el borracho. ¿Ah? ¿Qué va a ser el día que a ustedes Dios les mande un montón de prostitutas? Le digo que ella le dice, ya no vas a esa comunidad. Pero ¿y qué? Pues si a quién le tenemos que dar el mensaje, hermanos. En tu trabajo, en tu escuela. ¿Tú hablas de Dios en tu escuela? ¿Te pasas platicándole a tus amiguitos de lo maravilloso que es el Señor? ¡Nah, babosas! Entonces, ¿quiénes guardan la luz, dijimos? Yo no lo dije. Veamos qué dice el Catecismo en su capítulo, en su numeral 1814. Pónganle atención a esto, por favor. Dice: la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El justo vivirá por la fe y la fe viva actúa por la caridad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a ver. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tú, ¿cuál es la voluntad? Espérate que ya me pusieron allá. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dale. Dime una voluntad de Dios. Que seamos buenos. Perfecto, que seamos buenos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos amemos los unos a los otros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cumplir los mandamientos. Cumplir los mandamientos. No robarás, no mentirás. Sigo. Hasta mentimos en dar la hora. Con eso les digo todo. Y si esa es la voluntad de Dios, que todos nos lo sabemos, tú tienes que hacer ¿qué? Luchar por tu salvación, no se la dejes a Dios. Dios ya hizo su parte. ¿Usted dijo? Amar al prójimo. Ahora háganse un examen, hermanos, si siguen la voluntad de Dios. Y conforme hagan la voluntad de Dios, se están entregando al Señor. Y la entrega al Señor implica muchas cosas. Desde el servicio acá, en esta comunidad de los que son servidores, el servicio en la iglesia y el servicio afuera. Y el servicio en la casa. A ver, tú eres hermana de ella, ¿sí? ¿Cuántas veces le has hecho el desayuno a ella? ¿Ah? Entonces, ¿se dan cuenta? Y así puedo tocar un montón de ejemplos, hermanos. La caridad se vive primero, ¿dónde? ¿Dónde? En el hogar. Ahí es donde se vive la primera caridad. Con tu esposa, con tu hijo, con tus hermanos, con tus tíos, con tus, no digamos con los viejitos abuelitos, no digamos. Si un hijo se porta mal con su mamá, ¿es caritativo? No. Si le es desobediente, ¿y entonces cómo va a cumplir la voluntad del padre? Pues, ahora ya nos enseñaron a no cocinar los domingos, por lo menos. Ahora agarramos mi smartphone y mi app y comida rápida al instante. Pizza, pollo campero, McDonald's. Ya se perdió la sazón de la abuelita. No, ya ni la abuelita come. Ya para qué. Sí, se perdió hasta la pobre abuelita, la perdió. Hermanos, reflexionen, por favor. Tú no sabes cuándo el Señor te va a llamar. No lo sabes. No lo sabes. Ámense los unos a los otros. Sean caritativos. Sean luz del mundo. Háganlo. Fíjense que iba por el paseo de la Sexta, por cierto, si no me equivoco, iban dos personas por paseo de la Sexta, y de pronto uno de ellos se detuvo frente a una casa de empeños. Yo creo que hay dos o tres casas de empeños por aquí en Guatemala conocidas. Y señalando un traje que decía, con algunas manchas, gran rebaja de precio. ¡Ah! Exclamó, este texto es espléndido para una prédica. Y añadió, nosotros nos manchamos muy poco, viendo una representación vulgar del teatro, viendo telenovelas, leyendo un libro, viendo películas indecentes, o permitiendo pensamientos deshonestos o desordenados, o bien alejándonos de la iglesia. Y así nos manchamos, y cuando nos reducimos nuestra entrega al Señor, y se nos valora, quedamos reducidos en el precio. Eso es lo que la gente, así los ve a usted, la gente de afuera y la gente de adentro de su casa. Reducidos en el precio. Reducidos como cristianos. Nuestro atractivo, nuestra fortaleza habrá desaparecido. La consagración se habrá esfumado. Y pasamos a formar parte inseparable de los rezagos o sobrantes que llevan esta marca. con algunas manchas, pero reducido de precio. Entonces, ¿cómo está su entrega al Señor? ¿Ya se redujo de precio o van para adelante? Ahora sí, para adelante, dice el hermano. ¿Quiénes más van para adelante? Levanten la mano. Bueno, pongámonos de pie. Bendito y alabado sea Jesucristo, porque nos permite realmente conocer poco a poco sobre lo que Él quiere que se haga. Y vamos a orar también por las necesidades de los hermanos que están acá. No sé cómo lo hacen ustedes, si se sacan o solo se impone manos. ¿Cómo? O sea, que tiene que orar por las peticiones. Ah, va, por los que están acá. Así, muy bien, muy bien. Bueno, antes que nada, yo les invito a que cierren sus ojos, que el hermano me acompañe un poquito ahí con música instrumental, y que a la luz de la palabra escuchada, reflexión. ¿Cómo está su entrega? Si realmente le estás dando al Señor que te lo ha dado todo, tú estás siendo justo con Él. Probablemente no lo ves, pero lo experimentas. En cambio, tú ves al necesitado, al triste, al acongojado, al desposeído, al anciano, al joven, solo instrumental, por favor, al joven. Si tú lo ves así, ¿cómo está tu entrega para extender tu mano, llevarle una palabra de consuelo, ayudarle en sus necesidades? Que el Señor abra tu corazón y que tú permitas hacerlo. Que el Señor toque tu vida y que tú te dejes tocar por Él. Y que realmente pases meditando durante esta semana y abriendo bien tu entendimiento y tus ojos a lo que sucede a tu alrededor y las necesidades de aquellos que tienen menos que tú. Porque hoy tú tienes más. Porque tú eres hijo de Dios. Porque estás acá y porque Él te ha traído. Padre que estás en los cielos, ve por esta porción de tu iglesia y bendíceles abundantemente. No permita, Señor, que ellos se pierdan. No permita, Señor, que el enemigo les allane el camino. No permita, Señor, que abandonen este caminar del Señor. Úngelos, Señor, con tu Santo Espíritu. Llénalos de tus dones. Levanta al que está caído. Anima al que está desanimado. Y que empiece a ver en el rostro de su hermano. Que empiece a ver en el rostro de su hermano. El rostro tuyo, Señor. Hermano, te invito a que abraces al hermano que está a la par y que le digas simplemente: Dios te ama, hazlo, Dios te ama. Y que Él va a ayudar a que tú sigas perseverando y a entregarte al Señor. Y todos juntos elevamos nuestras peticiones por estas necesidades de cada uno de los que están anotados acá. Señor, ten misericordia, escucha el clamor de tu pueblo, Hágase tu voluntad, Señor, en cada una de estas peticiones y escucha el clamor de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea el Señor.